Bueno, entonces le doy la bienvenida a Delia Ayaza. Ella es doctora en ciencias biológicas, además docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Te damos la bienvenida, Delia, a Radio La Retaguardia, al programa Tengo una Idea. Nico Rosales te habla de este lado, me acompaña Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias bien, bien. Por invitarme. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Estaba haciendo una introducción de lo que está sucediendo en Dique Chico, en esta resistencia de vecinos y vecinas autoconvocados en asamblea, que vienen denunciando ya hace un tiempo, la contaminación por el glifosato en aquella zona, pero lo que vos has detectado y realizado a través de un estudio con un equipo de investigadores y investigadoras, es el daño genético que esto está causando en niños y niñas de allí. ¿Nos contás de qué se trata? Sí, con gusto les digo a qué me dedico y cómo se hizo lo de Dique Chico. Yo soy docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero además tengo mi laboratorio de genética en el ámbito privado. Es un área dentro de un laboratorio que hace toxicología y análisis clínicos. En ese ámbito, en el ámbito privado, no en la universidad, nosotros ofrecemos como servicio el área toxicológica, la determinación de tóxicos en orina y en sangre y en otras matrices biológicas, y nosotros desde el área genética, todo lo que son estudios de genotoxicidad. En ese marco, la comunidad de Dique Chico nos contacta y nosotros realizamos como un servicio los estudios de genotoxicidad y determinación de los plaguicidas que esa comunidad relata como que son los más utilizados en la zona debido a los cultivos fundamentalmente de soja que se llevan adelante allí. Bien, y en este sentido que estás relatando, ¿cuál es el rol que ha ocupado el gobierno provincial, nacional y la justicia? Porque evidentemente están haciendo algo mal para que esto siga sucediendo. Mira, nosotros es como, yo siempre les explico a todos los lugares donde trabajamos, nosotros llegamos hasta el diagnóstico, o sea, hay presencia o no presencia y en qué valores del tóxico en el organismo y si hay un daño elevado, aumentado o no del material genético, en el material genético, que los ponga en riesgo. O sea, la labor nuestra llega hasta allí, los resultados son de cada uno de los participantes o de quien lo indica el estudio, que en este caso estuvo muy comprometido toda el área gubernamental de Dique Chico, no son intendentes, sino su jefe comunal, muy preocupado por la salud de los individuos que viven allí, por las fumigaciones que tienen a su alrededor. Luego de eso, nuestra función, o sea, es solamente la de informarles y asesorarlos sobre lo que encontramos. Más allá todo lo que sigue y todo lo que es la gestión y todo lo que es la presentación que han hecho judicialmente, bueno, corre por cuenta de los interesados, o sea, los vecinos a los que hay que reconocerle una gran labor porque muy preocupados por esa situación han pedido toda esta diríamos, diagnóstico de situación, cómo están en un determinado momento. Y bueno, a partir de allí, toda la gestión la hacen ellos y con el jefe comunal y las áreas respectivas que entienden en salud de ese lugar. Nosotros, la función es dar el máximo de asesoramiento y formación respecto de los resultados obtenidos, y mucho más que eso. Bien, Sí. Delia. Concretamente, ¿qué daños estos chicos donde vos has encontrado el glifosato, qué daños le pueden ocasionar en el futuro? Mira, esto se puede hablar en general y hay que precisar una cosa. Cuando uno trabaja en niños, la ventaja que uno tiene de trabajar es que le sacamos la mayoría de los denominados factores de confusión que puede tener una persona adulta. Por ejemplo, una persona adulta si fuma, tiene aumentado su daño en el material genético, si toma alcohol o cualquier otra bebida que contenga, o sea, bebidas alcohólicas o si está tomando medicación, son dos factores que pueden llegar a elevar los niveles de daño en el material genético. Los niños, como tienen, no tienen todo eso, uno puede decir el daño se lo puede atribuir o asociar a la gente que tóxico que se encuentra en el ambiente o en su propio organismo. Claro. En el caso este, nosotros buscábamos glifosato y AMPA, ¿por qué? Porque son las sustancias químicas que son arrojadas al ambiente cercano de donde viven toda la población de Dique Chico, porque son geografías muy particulares que se repiten en un montón de otras localidades de la provincia, donde en la zona que es urbana limita directamente a los campos de cultivo, donde se rocía con distintas sustancias químicas. El glifosato no es el único, Claro. son mezclas que utilizan, y Sí. no solamente de herbicidas, sino también de insecticidas, pero es el que se usa frecuentemente y el más utilizado en estas mezclas. Por eso uno busca el que sabe que sí o sí está presente en el ambiente. Por eso uno está buscando en estos casos el glifosato y su metabolito, que es su sustancia que se degrada, que es el AMPA y que también puede ser encontrada en los fluidos humanos. Ahora, el encontrar, en general nosotros lo que vemos es cuando encontramos el tóxico en el organismo, ese organismo tiene un valor de daño aumentado. Eso se ha visto en las muestras que hemos hecho. No obstante eso, hay individuos también que tienen un valor aumentado sin tener el tóxico, y eso podría estar explicado porque lo tienen, pero en una concentración que el elemento que uno utiliza o el aparato que uno utiliza para medirlo no mide concentraciones tan bajas, porque son realmente bajitas las concentraciones que uno encuentra en estos casos cuando no hay una intoxicación aguda a este tóxico. Entonces, un daño aumentado en el material genético a mediano o largo plazo, si se mantiene, es decir, que si este daño no se repara en el organismo, nosotros tenemos mecanismos de reparación, porque estamos expuestos a un montón de sustancias que causan estos efectos, pero se va reparando ese material constantemente de la célula, se van reponiendo las células. Ahora, ¿qué pasa si eso se sigue manteniendo y llega un momento donde el organismo rebasa la capacidad que tiene para repararlo o es tan grande que no le alcanza con eso que tiene para reparar ese daño? Entonces, si ocurre en alguna célula del cuerpo, esas células se pueden descontrolar, empezarse a dividir sin ningún rumbo, y eso ocasiona los tumores, o sea, ocasiona cáncer. Ese es el riesgo que una población con un aumento de daño en el material genético puede llegar a tener. La probabilidad de que desarrollen algún tipo de cáncer es mayor de aquellas personas que no tienen un daño genético aumentado. Ahora, si eso se mantiene y es a nivel, esto hablaríamos ya un poquito más y y vemos que ocurre más en personas adultas, puede ocurrir en los niños también, pero en personas adultas, esa exposición ocurre en óvulos o espermatozoides, y bueno, ahí se ven todo lo que son problemas reproductivos, como abortos a repetición, infertilidad, descendencia con algún tipo de malformación, enfermedades genéticas en la descendencia. Entonces, cuando uno advierte que hay un aumento en el daño genético, que todavía es reversible en ese paso, porque no hay una enfermedad todavía, es un sistema de alerta. Uno tiene que decir, bueno, acá está pasando algo, hay alguna sustancia en el ambiente que está causando este daño y hay que retirarla para que no siga perpetuándose ese daño y que pueda llegar a desarrollar algún tipo de neoplasia o problemas reproductivos. Esa es la consecuencia que tiene el daño en el material genético, causado por esta sustancia o causado por otras sustancias más, o sea, hay vapores, disolventes y hay otras sustancias químicas que también lo causan y que es exactamente lo mismo. Ahora nosotros estamos centrados en los plaguicidas porque son sustancias químicas reconocidas que causan este daño. Claro. Entonces, el encontrar un daño aumentado y a su vez, en este caso, encontrar el tóxico en el organismo nos está diciendo, bueno, estemos alerta porque acá puede pasar esto, puede derivarse en esto. Por supuesto que siempre hablamos en términos de probabilidades. Uno no puede decir que por estar expuesto a algo va a desarrollar un determinado cáncer por el 100%. No, hay una alta probabilidad de desarrollo. Pero también juega en la genética que tenga ese organismo, juegan la alimentación, no sé cómo está el cuerpo funcionando en un todo integral, como somos, como organismos, y bueno, eso tiene que ver también con el desarrollo o no de determinadas enfermedades. Bien, si te enganchaste recién, tengo una idea, a Radio La Retaguardia estamos charlando con Delia Aiza, ella es doctora en ciencias biológicas, además docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto. La última pregunta, Delia, es saber, esto más sería más del sentido común, no tan de tu especialidad, si vos efectivamente tenés alguna información respecto a las consultas, digamos, a las instituciones de salud o al hospital de allí del río, de Dique Chico. ¿Sabés si están habiendo consultas respecto a esto que vos describís, digamos, que tenga relación? Yo no he hablado con los médicos que atienden allí, pero en general, cuando uno, en la parte de investigación, te puedo dar mi opinión, te puedo dar más que opiniones, la experiencia que tenemos de trabajar en investigación en localidades semejantes, donde hemos sido convocados por los médicos porque observan un aumento en el caso de los problemas reproductivos o observan en la población un aumento en los cánceres que a lo mejor en otro momento los veían como raros o como que no eran frecuentes. Entonces, hemos sido convocados por esas instancias en algunas otras localidades en el marco de proyectos de investigación para ver si el daño de las personas genético estaba aumentado o no, y si se podría hacer una asociación con los plaguicidas. Lo que puedo decirte es que en todas esas apreciaciones que tienen los facultativos, el personal de salud, bueno, hemos encontrado en las líneas de investigación que llevamos adelante que sí, que existe un daño aumentado, que es posible decir que si hay un daño aumentado, quiere decir que hay una sustancia que lo está causando, que es interesante ver que en esas condiciones donde viven esas personas, qué otras sustancias podrían estar causando eso y estudiar el ambiente en su conjunto, y generalmente no hay otras sustancias químicas que lo puedan desarrollar. Y muy interesante es ver como localidades que no tienen esas características ambientales tienen un daño genético mucho menor. Entonces, uno puede asociar que esas características ambientales de esas localidades están teniendo sustancias que son llamadas genotóxicas porque les están causando un daño en el material genético que se advierte por un aumento en las roturas que tienen, bueno, los cromosomas o el ADN, según la técnica que uno busque. Yo creo que negar que existe un efecto dañino en la salud, con, no solamente con los trabajos nuestros, sino con toda la bibliografía internacional que existe, ya es como no querer ver la realidad. Bien, te agradecemos muchísimo el paso por aquí, por Tengo Una Idea, por Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos. No, yo les agradezco a ustedes y, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Gracias a vos, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Delia Aiza, doctora en ciencias biológicas, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Déjame, Carlos, antes de ir a la música, entiendo, agregar una información más para que se entienda de qué estamos hablando. Es que lo que denuncian allí también es la completa desprotección de derechos colectivos desde el momento en que la Cámara 2, en lo contencioso administrativo, dispusiera en el 2017, a pedido de los productores de esa zona, los productores de campo, la suspensión de la resolución 242/17, que establece justamente lo que hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Para hacer digamos, un panorama en otros lugares del país donde puede suceder esto, que es la creación de una zona de resguardo ambiental, una SRA, que dice que de a 1000 metros es el límite exterior o más extremo de la planta urbana, así como también de las escuelas, donde se puede, digamos, fumigar. Y la prohibición dentro de estas zonas de la utilización de productos químicos destinados a la pulverización y o fumigación o fertilización agrícola, siempre exceptuando aquellos que están destinados a la agricultura orgánica o agroecológica, que justamente si hacen esto está muy lejos de ser una agricultura orgánica o agroecológica que no contaminaría, digamos.